algo especial, algo siniestro, algo secreto en tu sonrisa. Solo deseo, solo te espero, solo quiero huir de tus besos. Y el veneno en mi cerebro me estremece, me enloquece. Y tu sonrisa perfora mi calma. Me siento tan solo, me siento tan frágil. Algo siniestro, algo oculto, algo malvado en tu sonrisa envenena. Tus besos, con tus mentiras. Y el veneno en mi cerebro me estremece, me enloquece. Perfora mi calma, me siento tan solo, me siento tan frágil. Calma, me siento tan solo.